a nuestra compañera Diana de la Bruna, que desde Chaco nos mandó una breve síntesis, sabiendo ella de los tiempos radiales, así que si te parece, la escuchamos, Mónica. Escuchamos a Diana, entonces. Muy buenos días, compañeros del Enredando las Mañanas. Aquí les saluda Diana de la Agencia Periodística Timbó desde Chaco. Como saben, ayer se realizaron las elecciones legislativas en nuestra provincia. La jornada se realizó de forma muy tranquila, pero realmente con una muy baja participación. Se estima que votó un 50% del padrón electoral y que no había sido tan baja la participación desde 1983. Finalmente se impuso el oficialismo, que sacó un 45,24%, con un frente entre Chaco Puede y La Libertad Avanza, una alianza entre esas dos fuerzas políticas, y esta lista estaba encabezada por Julio Ferro, el actual subsecretario de Legal y Técnica. En segundo lugar, con un 33,36%, quedó una lista del peronismo, llamada Frente Chaco Merece Más, y liderada por Jorge Milton Capitanich, el exgobernador. En tercer lugar, quedó también una lista del peronismo con Atlanto Oncheruk, que obtuvo el 11,42%. Y bueno, se estima que esta elección, en la cual se renovaban 16 bancas, tuvo que ver la victoria del oficialismo con la división del peronismo, como ya se viene dando en nuestra provincia, y con la fuerte campaña en contra del movimiento piquetero, de fuerte denuncia a la corrupción de los gobiernos anteriores. Bueno, y ahí escuchábamos a Diana de la Bruna con la situación en Chaco. Exactamente, cortita y al pie la compa me parece que puso los temas fundamentales, por lo menos no desarrollados, pero sí para seguir charlando, ¿no? Obviamente.